Hola, ¿cómo están, chicos? Saludos a todos. Bien, bueno, contanos primero cómo están trabajando en la biblioteca en este septiembre, cómo vienen trabajando en los últimos meses con las y los jóvenes que, bueno, estuvieron en su casa casi todo el año pasado y que ahora de a poco van encontrándose, imagino, en pequeños grupos, ¿no? Sí, nosotros hace un tiempito empezamos a trabajar con pequeños grupos, con sobre todo los y las jóvenes que venían al centro a retirar la comida, que no perdieron el contacto, que fueron los que empezaron a insistir también con la posibilidad de abrirlo. Y bueno, empezamos a evaluar si podíamos, si no podíamos, por todo el contexto. Así que estábamos trabajando ya hace un tiempito en 2 días, martes y miércoles, con diferentes talleres y diferentes burbujas. Los chicos eligen a qué taller van esos días y vienen, pero ya hace unos meses. Y volvimos atrás cuando amenazó todo con otra vez volverse y con la alta de contagios, pero por suerte pudimos seguir trabajando. ¿Cuántos talleres están ofreciendo desde la biblioteca ahora? 5 talleres. Los días martes están los talleres de mural y stencil y de video, y los días miércoles está el taller de género, el taller verde, que es el taller de huerta, y escolar con la profesora, que es ayuda con las tareas y los trabajos y demás. En general, estamos con mucha atención viendo qué pasa con las infancias, los chicos que no tuvieron casi contacto en la virtualidad, la preocupación de las y los docentes, los equipos de las escuelas al respecto de esta situación, recuperar el vínculo, pero tendemos muchas veces a pensar que las y los adolescentes, los jovencitos se manejan solo, entonces pareciera que hay cosas que no los afectan. ¿Cómo los encontraron en este contacto? ¿Cuáles son las urgencias? ¿Cómo los vieron en este contexto tan particular e inédito que estamos transitando todavía, que es esta situación de pandemia, a las y los jovencitos de San Atilio y de la región que participan de la biblioteca? Y la realidad es que fueron uno de los más golpeados y tal vez los más silenciados con respecto a cuando hablamos de libertad y encontrarse con amigos y poder venir a un espacio por elección o poder ir a jugar a la pelota o poder hacer diversas actividades. Los y las jóvenes se vieron recontrarreafectados en ese sentido, incluso por eso planteé al principio que fueron ellos los que impulsaron esta vuelta cuidada, y también entendiendo que si ellos no se cuidan o nos cuidamos entre todos, se perjudicaban. Entonces también fue desde ese lugar ver la necesidad del espacio, cómo ellos se cuidaron, cómo apreciaron el espacio cuando se abrió. Pasaron por situaciones de muchísima violencia por el contexto también, y porque algunos ya incluso arrastraban sus historias personales, pero sí se vio y se notó esa necesidad de poder compartir con sus pares y poder venir y contar, aunque sea algo, a alguien que no sea parte de su familia o a un extra. Eso sí se siente, y se siente cada vez que los vemos, que te cuentan con entusiasmo cosas que por ahí antes ni siquiera te vendrían a contar. Así que sí, fueron muy, muy golpeados. Y ahora, bueno, tuvieron esta oportunidad y estuvieron siendo parte de un mural, creo que hasta ahora el más grande que han construido desde el área. El taller de mural tiene, no sé, 5 o 6 años en la biblioteca y han muraleado todo el conurbano, han estado con Norita Cortiñas incluso en Castelar, han estado en diferentes lugares participando de diferentes iniciativas, pero este creo que es el más grande que han construido. El stencil solo sin el mural, solo la parte grafiteada, es el más grande del conurbano. Lo chequeamos y está recontra rechequeado, así que imagínate el orgullo que sentimos. Y como mural, obviamente hay otros murales específicamente más grandes alrededor, pero de José Paz es el más grande. Y es un proyecto recontra re grande que cuando nosotros ahora que lo terminamos, estamos hacia atrás, arrancó medio como, che, vamos a pintar la pared, y en que sí, que no, presentamos un proyecto de CREAS, y CREAS nos recontrarreapoyó en la iniciativa, y por eso pudimos lograrlo, porque también en cuestiones económicas un proyecto de esta magnitud requiere un montón de dinero, que la realidad es que nosotros no lo contamos. Así que gracias a la ayuda del CREAS lo pudimos hacer. La elección también de las fotos, yo lo contaba el otro día a una de las compañeras de la red, tiene que ver un poco con lo que es el centro y la pertenencia, ¿no? Del centro de San Atilio, porque son pibes y pibas de San Atilio que estuvieron en el centro y que pasaron por ahí. Entonces habla mucho de la marca que deja el centro comunitario en todos nosotros y en la comunidad de San Atilio. Para quien no lo vio todavía, decíamos recién, puede entrar a la página de Facebook de la Biblioteca Popular Paulo Freire o a la página de la radio, que en un ratito va a estar subida también algunas imágenes de lo que fue la construcción de este mural. Pero contanos, pintanos con palabras, qué imágenes acompañan. Bueno, hay pibes y pibas, jovencitos y jovencitas que muchos de ellos pasaron por el centro, hoy ya quizá tienen 20, 30 años, porque digo, creo que han elegido pibes y pibas que fueron parte en distintas décadas dentro de la historia del centro, ¿no? Sí, hay incluso uno que está por pisar los 50. Son recortes de fotos de la historia del centro y también son, cuando vos mirás la imagen, que invito a todos los oyentes que la vean, son poses realmente imponentes que hablan de la niñez y de esa fuerza y de esa virtud que tienen las niñas. Entonces, el recorte que hicimos fue de diferentes épocas del centro y diferentes personas, obviamente, plasmado, bueno, todo en una sola foto. La imagen del perro también es muy icónica, ¿no? Porque cada uno siempre tiene un perro de la calle al que le da un poco de cariño, un poco de afecto, y es un poco también lo que pasa con el centro. Siempre hay algún perrito acercándose por la comida o por lo que sea, así que la verdad que representa mucho lo que es el centro comunitario. Bien, así que bueno, invitamos a que puedan entrar las y los oyentes a ver el trabajo. Felicitaciones, la verdad que tuvimos la suerte de ver el proceso, desde el stencil en el piso, el stencil con el aerosol y después todo el trabajo y todas las manos que fueron parte. ¿Cuántos chicos pintaron? Fueron más de 20. Fueron más de 20 jóvenes que también, bueno, la idea de poder incentivar su parte creativa y poder mostrarle que se pueden hacer cosas, entendiendo que el contexto no ayuda, pero con trabajo, con esfuerzo, y entre todos podemos participar de algo realmente bueno. Quedó tremendo. Poder Popular, dice el mural, tiene ahí una especie de firma de dos mujeres revolviendo una olla y la imagen, distintos niños de distintas épocas, décadas de la historia del centro comunitario en una sola, ¿no? La construcción de una sola gran imagen. Felicitaciones por el trabajo, bueno, y quedemos acá siempre atentos a contar por dónde andan desde la Biblio Paulo Freire. Dale, Dani, bueno, muchísimas gracias, chicos, saludos a todos.